llegó el momento entonces de la entrevista de la noche. Le vamos a dar la bienvenida a dos integrantes de los muchos que son, que no sé cuántos ahora nos van a decir, de la banda Somáticos. Bienvenidos. Aplausos también, así parece que acá hay mucha gente. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo Buenas les va? Noches. Muy bien nos va. Gracias por la invitación, che. Ustedes eran Beto y... Seguimos siendo Nicolás. Nicolás. Bien. ¿Qué cargo ocupan dentro de la institución Somáticos? Bueno, vos justo nombraste la psicomagia. Nosotros estamos a cargo de lo que es la mística, la psicomagia. Ah, no son músicos. También, sí. Uno de los instrumentos que utilizamos es la música, aparte también un poco de la actuación. Acá el compañero y yo hacemos coreografías. Ajá. Y bueno, tratamos de ocupar espacios. Él toca el bajo. Sí, y soy subgerente también. Ajá. Y no, yo estoy como en una segunda línea de voces, como coreando a Luciano, que es el cantante. Y también con toda la parte de la mística y la cultura, digamos, somática. Son una banda numerosa, ¿verdad? ¿Cuántos son? Somos una orquesta delirante. Una orquesta delirante. Somos 9 de base. Más invitados. Más invitados. Sí, el otro día presentamos el disco y llegamos a ser 15 en un momento. ¿A la vez? A la vez, sí. Qué bueno. Más zombies. Claro, ahora entiendo por qué no vinieron a tocar acá. Me quedó una duda. ¿Qué sería estar a cargo de la mística? Es como prensa de comunicación, Pepito... Claro, mística. Sí. La mística es eso que genera el círculo mágico, ¿no? Entre los que estamos por ahí sobre el escenario y los que están debajo del escenario, como una comunión. Y eso se crea a través de la mística, a través de la mirada, a través de poner el corazón en lo que uno hace. Hablando de comunicación, vamos a hacer un pequeñísimo paréntesis. Tenemos otro llamado telefónico, vamos a ver si está relacionado con lo que estamos hablando. ¿No? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién ¿Cómo habla? Va? ¿Cómo estás? Todo bien. Quería dejarle un saludo a la gente de Somáticos. Yo esa voz la conozco. ¿La conoces? A ver, detective. Usted es el señor Pablo Varela. ¿Cómo va, señor Paul Neyman? ¿Qué hace? ¿Cómo nos abandonaste? Nunca más viniste por aquí. Nunca más. Bueno, estoy llegando todavía. ¿Cómo va? Bien. Están ahí con gente linda. Sí, bueno. O más o menos, sí, no sé, ¿no? Pero bueno, ponele. Sí. ¿No sabes lo que fue la presentación del disco de Somáticos? ¿Estuviste? Estuve, por suerte, tocando y fue una fiesta. Bueno, ahí nos estaban contando los chicos un poco que se trataba. Vos querías, veo que querías participar, también estábamos hablando de vos. Así que me parece bien que, ya que no nos venís a visitar, por lo menos te hayas dignado a hacernos un llamado. Así te escuchamos la voz de nuevo, Pablín. Bueno, venite, loco, acá un rato, ¿eh? Voy a pasar a saludar, los extraño mucho. Dale. Los ya extraño. Sabés que cuando quieras, esta es tu casa. Es mi casa, voy a pasar con la llave. Bueno, dale, y bueno, le dejo un saludo a los Somáticos. Un saludo a Pablito, que es un genio. Vamos, rock and roll. Rock and roll. Chao, Pablito. Beso, Varela. Gracias. Un beso, chao, Fer. Grande. Chau. Qué grande, qué sorpresa. Bueno, justo bueno, estábamos sacando justo el hablando claro, de él. Sí, hay que tener cuidado, viste, sí. Acá lo que sale. Bueno, estábamos en la banda numerosa, entonces yo te decía que me explicaba por qué no venía a tocar en vivo. Tenía la ilusión de verlos acá tocando. Realmente después de escuchar las canciones me intrigaba mucho cómo era de pronto un set acústico, así. ¿Suelen hacerlo o no? Solemos hacerlo porque cuando nos invitan a los programas de radio y previamente lo preparamos, hacemos un set. El otro día fuimos a tocar a la radio de las madres y hicimos una canción que justamente habla de lo que moviliza a las madres y abuelas. Hicimos un toque. Qué bueno. Y el inconveniente era también que al ser como medio día de semana estuvimos tratando de rascar más para poder venir más y poder generar también, poder tocar acá, pero se nos complicó el hecho de la convocatoria de los, claro, de los demás que claro, estuvieron fallando y tienen mil cosas, más con la presentación del disco que dejaron ensayos de otros lados. Seguro. Ahora les voy a mostrar, en un momento les voy a mostrar un meme que hice al respecto. Se los voy a compartir. Y les voy a proponer, ya que estamos hablando de música, para ilustrar un poco también a nuestros oyentes, ¿por qué no escuchamos una canción de este flamante disco del que también vamos a hablar ahora, que es Mamushka Zombie Mama, un disco que salió... Primer disco de la banda. Ya vamos a hablar del pero escuchemos un vamos tema. Vamos a escuchar el tema número 6 de este disco, que se llama Rompegarpa. Adelante. Narices bien recortadas y flores que huelen a plástico, piel de naranja, naranja, verde, manzana. Yeah. transpirante ese color de tango, trabajar la tierra, no. No, no, no, no. Vas por la vida tarifando sensaciones superpowers infladas. Una vida de molde, una vida tan pobre, una herida sin nombre, manejando la tierra y al hombre. Salva vidas de cobre, pa'l pobre rico al que no le importa nada, si total el que rompe pagará. Salva vidas de cobre, pa'l pobre rico al que no le importa nada, si total el que rompe pagará. Deforestación, deforestación. Ay, sí. A ver, una fotito para la casa, a ver, una foto. Espectacular, $50,000 te sale. Matufias muy bien armadas y algunos espejitos de colores, buches de pan y circo, solo un mordisco. Papeles repodridos en el diario, de a poco nos volvimos marionetas del espanto. Y nada, y nada, y nada, estoy inquieto. En mi casa, en mi mundo, no vivimos de los muertos. Una vida de molde, una vida tan pobre, una herida sin nombre, manejando la tierra y al hombre. Salva vidas de cobre, pa'l pobre rico al que no le importa nada, si total el que rompe pagará. Salva vidas de cobre, pa'l pobre rico al que no le importa nada, si total el que rompe pagará. Lavar. Salva vidas de cobre, al pobre rico cobre, al que no se importa nada, si no se importa que rompe en otros medios. Yo no tengo nada. Salva vidas de cobre, pa'l pobre rico pobre, al que no le importa nada, si total el que rompe paga. Salva vidas de cobre, pa'l pobre rico pobre, al que no le importa nada, si total el que rompe paga. Salva vida de pobre, pa'l cobre del pobre rico. Salva vida de pobre, pa'l cobre del pobre rico. Salva vida de pobre, pa'l cobre del pobre rico. Salva vida de pobre, pa'l cobre del pobre rico. Al que no le importa nada, si total el que rompe paga. Deforestación. Pero te lo dije, papá, si invertís acá, te va a ir muy bien. Y lo que estamos escuchando es Somáticos, la canción Rompe Garpa, de su flamante disco Mamushka Zombie Mambo. Y chicos, cuéntenos un poco de este disco. ¿Cómo llegaron a él? Antes quiero preguntar, ¿cuánto hace que existen como orquesta? Somáticos existe desde el año 2003. O sea, tenemos 2003. 11 años. Ah, ¿y este es el primer disco? Y este es el primer disco. Buah, ya era hora. Y sí, estuvimos internados mucho tiempo en diversas salas del conurbano y de la capital, generando las canciones que hoy están en el Mamushka Zombie Mambo. Y te cuento un poco, esto se genera a partir del 2010, donde ya estábamos metidos en el estudio MCL para grabar las bases y al mismo tiempo participando de un concurso en un estudio urbano que derivó en que lo ganamos y nos ganamos creo que 80 o 100 horas de grabación. Entonces eso nos impulsó un poco más y a pulmón tardamos alrededor de 4 años, todo autoexistente, digamos, sin... sin que nadie nos bancara, lograr que hoy tengamos este disco. Mereció la pena porque es un disco que está muy bien grabado y además tiene un arte muy bonito, uh-huh, muy cuidado, muy creativo. Por ejemplo, son 4 tapas, le contamos a los oyentes. De paso les contamos que tenemos un disco acá para sortear. Sí, menos para Pablito Varela, que ya tiene el suyo, sí, puede llamar cualquier otra persona. Dale, tenemos un disco de Somáticos para regalar. El primero que llame o nos mande un mensaje por Facebook se lo lleva. Así de fáciles somos. No tiene que contestar una pregunta, nada. No, nada. Ah, bueno. Somos re fáciles. ¿Eh? Sí, a los teléfonos. ¿Querés decirlos? Mira, 4864-0489. O si no, llamanos al 4866-1095. Ahí está, y te llevas el disco de Somáticos. Así es. Este, tiene 4 tapas, decíamos, ¿no? Son 4 artes de tapa diferentes. Vos elegís tu propia etapa. Por sí, también adelante, un poco que... haciendo referencia a la mamushka. Viste que la mamushka es infinita, uh-huh, e interminable. Entonces como que vos decís, este es el disco de Somáticos. Y después, ah no, es este. Y como que también tiene ese efecto. Es un disco que contiene dentro otros discos, si uno le presta atención. Canciones que contienen otras canciones. Sí, sí, sí. A nivel de composición también se puede ver así, porque son canciones que adentro viven 2 canciones más tranquilamente. Porque además abarcan varios estilos. Claramente, sí, sí. Al ser una orquesta y la diversa influencia musical de cada uno de los integrantes, se armó lindo, lindo guiso. Lindo cachengue. ¿Veniendo otras bandas? Yo toqué y toco en diversas bandas y claro, cuando entré a tocar por medio del baterista en Somáticos, que fue hace poco, en noviembre del 2013, me sorprendió el hecho de los temas, o sea... cómo estaban concebidos los temas en el sentido no solo estructural, sino como diferente a lo que uno está acostumbrado a encontrar dentro de lo que es un tema, ¿no? Recién escuchamos Rompe de Garpa, que es un tema, y ahí todos los temas tienen algo diferente y otras partes, y que vienen la guitarra y los saxos y la percusión, y lo que me interesó mucho cuando entré a la banda, que empecé entrando como un reemplazo, que necesitaban un bajista urgente, o sea, en una semana había que tocar en el Conex. Entonces Nico, era... Eso lo hablamos en casa, Nico. Bueno. Sí, porque justo sonó ya, medio como... Sonó, justo el bajista se había ido a vivir a otro país y se habían medio como que de urgencia, entonces me sorprendió eso y bueno, después tuve la suerte de poder que a ellos les haya gustado y a mí me haya también gustado, porque como estaba hablando, toda esta manera de conseguir los temas y todo lo que fue este disco que yo no participé, pero en cierto aspecto le tengo mucho aprecio, porque de escucharlo y de buscarle de afuera, de no, o sea, no formar parte del disco, le encontré un aprecio muy grande a eso de los temas como son y la facilidad de escucharlos. Y a la vez son temas que duran 7 minutos algunos. Ah. O sea, no es que son temas de 2 minutos. Son temas que tienen un laburo impresionante de cómo están puestas las violas, cómo están puestas la batería, diferentes instrumentos que cantan. Digamos que como pro te ahorraste la quemazón de grabar un disco. Sí. No, sí. Sí, si hubiera grabado este disco en 4 años, no sé si estaría acá. Por eso el otro bajista se fue a otro país. Claro. Se exilió la banda. ¿Y cómo es un show de Somáticos? Por lo que escuchamos recién, por lo que contaban acerca de las coreografías, me imagino algo como muy festivo. ¿Está puesto el acento en eso? Sí, nos encanta. Por ejemplo, el último show, presentación de Mamushka Zombie Mambo, éramos 40 personas trabajando. Somos un número grande de músicos, éramos 10, 11 músicos, después subieron 4 o 5 amigos más. Y teníamos un plantel de zombies, bailarines, algunos, estuvo el Messi de los zombies, o sea, haciendo flashear a la gente. Teníamos bailarines africanos, o sea, un show de Somáticos es eso, es fiesta, es una comunión de... Hay parte de que los músicos nos bajamos a bailar con la gente y La Mula, por ejemplo, es una canción que tiene un baile y eso hace que la gente ya cada vez que nos venga a ver lo proponga. Después tenemos el pogo más lindo del mundo, que es Vacío. Y la gente hace así un hueco y se tira ahí, la festeja, y es como que nosotros vemos eso y nos alimentamos y pensamos que porque ellos nos ven también, ¿no? Como existe eso. Y a la vez también lo bueno que tuvo la presentación del disco fue que para algunas personas fue bueno y para otras no tanto, pero porque la gente más joven que quería ver la presentación del disco dijo, ¿por qué no tocan a las 12 de la noche si esto es música fiesta? Claro. Pero bueno, había involucraba familia, claro, hijos de músicos. Claro. O sea que había desde nenes de 4 años, sí, chiquitos, hasta gente de 80 que fue a ver y todos fueron... les encantó la propuesta del show. O sea, se pudo enganchar y pudo también disfrutar de eso, que capaz que uno lo ve como algo medio normal, pero, o sea, normal dentro de lo que uno está tocando, pero que la gente con los zombies se cagó de la risa, o se asustó, o el nene de 4 se puso a llorar y después se cagó de la... Todas cosas así que fueron como muy buenos, claro, para mí, ¿no? Muy bueno. Che, y bueno, ¿y cuándo se están presentando? Bueno, ahora vamos a proponer que nos veamos el Día del Estudiante, domingo 21 de septiembre. La primavera. También. También, ¿por qué no? En la Plaza Francia. Ajá. No Plaza Italia. O de la Sanidad. O de la Plaza de la Sanidad. ¿Ah, sí? Yo el Día de la Sanidad. Es el Día de la Sanidad. No es la Plaza de la Sanidad, es el Día de la Sanidad, ok. Bueno, el 21, che, el 21, que es domingo, estamos en un festival que se va a hacer en Plaza Francia. Nos han invitado a tocar y... los invitamos a todos a que vengan a buscar el disco, a buscar la fiesta y a compartir. Ahí, ¿a qué hora estamos? Tocan? Eso no te lo detallaríamos ahí, más sobre la hora. Bien, que festival. Es un festival que dura desde la tarde. Claro, es un festival que acompaña el festejo, será desde el mediodía hasta el cierre de la noche. Buenísimo. Bueno, y yo les voy a proponer, para ir de a poquito despidiéndonos y escuchar un tema más del disco, que nos dejen una ofrenda. Ya que están acá, vinieron a Ofrendas Urbanas. Bien, perfecto. ¿Querés empezar vos, compañero? Bueno, yo tengo una que es muy, muy particular, la llevo en mi corazón, y es haber estado en la punta del obelisco. Opa. Para mí es como si tengo que ofrendar algo de ¿en verdad, la punta o ahí arriba en las ventanas, saliendo en las por ventanitas? La ventana. No llegué a estar en la contanos, punta. Contanos cómo se sube. ¿Por escalera ¿cómo se o sube, por ascensor? Se sube por una escalera de bombero. Al mejor estilo. ¿Esa toda derechita? Y agarrarla del costado, pues se la agarras así, pisás la caca que dejó la anterior que subió. Cosa que se aprende. ¿Pero qué vos vas subiendo por ahí, vas viendo para abajo todo? Sí, te cuento. Es una figura que se va afinando hacia arriba, vos vas por una escalerita y cada 2-3 pisos tenés como una arandela de descanso. Yo subí ese día 3 o 4 veces de la emoción. Y arriba de todo, como que no hay piso, hay 2 tablones cruzados y una soga en el medio. Y yo ese día vi 20 y pico de personas pasando, caminando, como podemos pasar nosotros acá, pero allá arriba de todo. O sea, ¿es peligroso? Sí, es sumamente peligroso. Si no estás como desenfocado en otra realidad, es... Si tenés no vértigo, no da, por ejemplo. Pero no, perdón, no ¿está abierto? ¿La gente puede subir? No. ¿Cómo? Fue el día. Eso es lo que me hubiera ahí, entró la policía a llevárselo a Beto. No, eso, les cuento, fue el 27 de diciembre del 2001. Estábamos viviendo una situación increíble. ¿Y qué pasó? Salió campeón Racing. Hola. Y bueno, terminé en la punta del obelisco. ¿Pero cómo hiciste para entrar? Y se abrió la puerta y entramos mucha gente. No, lo dejamos así. Buenísimo. Increíble. Es la primera vez que escucho a medida que alguien me cuenta que entró y subió el obelisco y cómo es por adentro. Soñé muchos años de niña con subir al obelisco. Creo que se puede. Te estoy inspirando. Se puede. Nubilada. No pierdas tu fe. Bueno, ¿y tu ofrenda? Me toca, bueno, yo cerré un bar. Cerraste un bar. Al clásico, el último que se va a cerrar. ¿El mismo día que ganó Racing? No, porque yo soy independiente, así que estaríamos medio complicados. Por eso no. Hay un bar que queda en Guardia Vieja entre Sánchez Bustamante y Gallo, que se llama Le Troquet de Henry, que es un bar francés, al cual yo era muy recurrente, o sea, casi todas las noches, y conocí a todo el mundo, y bueno, cuestión que hubo una discusión, porque no me querían vender una cerveza, pues ya eran entradas horas de la noche. Yo me enojé, salí por la puerta que estaba cerrada, el tinglado, y estaba la puertita. Me fui, cerré la puerta y cerré el candado. Y volví. Y me putearon de arriba abajo. Pasados los días, ¿no? Pero bueno, por suerte había una camarera que vivía al lado y le bajó a abrir al chico que había quedado. Pero bueno, esa es mi ofrenda urbana. Clausuraste el bar, digamos. Sí. No había nadie, igual quedaba el mesero y yo y pobre la Las diferencias evidentes entre un racinguista no tengamos esta discusión que tenemos. Sigamos con esta discusión afuera. Por el momento le vamos a dar las gracias por habernos visitado. Esperamos que la próxima vengan en formato banda con instrumentos, así nos editan un poco con su música. Como no es lo que ha sucedido, vamos a ir a escuchar una canción del disco. ¿Cuál en este caso? Y en este caso vamos a escuchar una que genera mucha confusión. Y búscanos en Facebook, Somáticos. Bueno, gracias por visitarnos. Nos vamos escuchando Confusión de Somáticos. (Risa) tus sueños. Vas cayendo en tu red. Dejas ese dardo en el suelo, pero el veneno se queda en tu piel. ¿Qué haces, hermano? Vuelves podernos encontrar. Caen los grillos, caen desde el árbol. No están maduros, pero se caen igual. Y ya no hay tierra, está tan duro. Rebaladizo el piso en la ciudad. No da segundo para pensar. No sé pa' dónde. No me digas que te vas si te quedas. No me digas que te vas si estás ahí. No me digas, no te creo nada. No me digas que te vas si te quedas. No me digas que te vas si estás ahí. No me digas, pero no te vayas. Panquequear un poco. Se va abriendo ese agujero negro y te consume el tiempo que fue. Es el pasado, reliquia mineral, metal pesado se llevaron. No es nuevo otra vez. Te haces el malo con todas de ganar y con tu pata brillan los dientes. Y así están mudos, ideas nada más. Armemos algo para confiar de nuevo, amor. Y ella dice que se va. Y yo no sé para dónde. Y no me digas que te vas si te quedas. No me digas que te vas si estás ahí. No me digas, no te creo nada. Que te vas si te quedas. No me digas que te vas si estás ahí. No me digas, pero no te vayas. Ofrendas urbanas.